Bueno, Tengo pánico escénico yo. acaba de terminar la inauguración en este parque recuperado por vecinas y vecinas que viene peleando hace mucho tiempo y, bueno, que se ha llamado hasta hace poco Parque Uriburu, que estuvo tomado por grandes empresas teniendo el obrador con la disculpa del subte. Pero eso ya hace cuántos años que el subte no avanza. Bueno, y fueron vecinas y vecinos quienes tomaron este reclamo y por fin hoy lo podemos inaugurar frente y también se pretende cambiar de nombre, ¿no es así? Y estamos charlando con Juana María Brown, soy de la Comisión de Ambiente de la Asamblea de Parque Patricios, con la cual venimos laburando hace bastante, ya como dijo acá, estamos hace 15 años, este parque fue usurpado por Esbase, Techín y Dicasa, que se encargaron de tomarlo como depósito para guardar fierros, cables, todas las porquerías que encontraron. Bueno, el gobierno de ese momento les ha dado la mano para tomarlo como depósito, en vez de alquilarse un depósito que bien el dinero lo tenían. Entonces, bueno, juntándonos con todos los vecinos para recuperar el parque, porque en todo ese periodo de tiempo se han mutilado árboles, se han arrancado todas las plantas, las que estaban hace mucho tiempo, y tirado mucho cemento en los suelos. Así que bueno, hemos logrado y estamos muy contentos, gracias a que también, bueno, la comuna ha dado una mano, se ha puesto también, no voy a decir que no, pero más que nada los vecinos que estuvimos con los proyectos que todavía necesitamos que los legisladores se pongan de acuerdo, el proyecto para cambiarle el nombre, que de hecho el mural ya está plantado. Este parque queremos que se llame El Sabor, en conmemoración a la escritora que vivió en el barrio, estuvo en el Normal 11, estudió y es una escritora infanto-juvenil de primera línea. Y bueno, cambiarle el nombre y luego también el otro proyecto es de cambiarle la figura, que sea la urbanización parque, para que no suceda nunca más, que vuelvan a meter, ni alquilar, ni volver a poner todas las basuras que hay en un parque público. Y que la gente, bueno, los vecinos, los niños, las niñeces, todos puedan hoy por hoy venir a tomar mate, a respirar un poco de verde en esta ciudad de cemento. Así que es un día gloria, de alegría, glorioso, muy bien. Acá tenemos otras vecinas. Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, poco para agregar después de las palabras de Juana, que ha estado desde el primer momento junto a los vecinos sin banderas políticas, y mirá que las tenemos, ¿no? Ahí está. Bueno, sí, y la bandera de Palestina también, vamos a decirlo. Bueno, sí, yo como parte del grupo de vecinos de Parque Patricios, que más de una vez nos han entrevistado y que tenemos tantas vecinas conocidas, estoy acá acompañando este logro comunitario. A veces ganamos. A veces ganamos. Muchísimas gracias. Y bueno, ha sido un día muy festivo porque se ha peleado mucho los vecinos y vecinas de acá de Parque Patricio por esta recuperación. Y entre la concurrencia nos encontramos, porque además es una vecina de Parque Patricio, con una de las mamás del Garrahan que tanto hemos conocido porque tanto han estado peleando y siguen peleando. Sí, hola, ¿qué tal? Soy Noemí y pertenezco al colectivo de mamás, soy Garrahan. Nosotras somos mamás, papás y familias. Bueno, a raíz de todo este conflicto que pasó con el Garrahan, salimos y nos enfrentamos. Nos vimos en la obligación, porque en realidad está en riesgo la salud y la vida de nuestros hijos. Con todo lo que está haciendo el gobierno, las responsabilidades que no está tomando, afecta directamente contra los niños. Si bien todo el conflicto, toda esta problemática lo vienen padeciendo los trabajadores, los médicos, todo el personal del hospital. Los más dañados voluntariamente, se podría decir, son nuestros hijos, porque ellos están sin la medicación, sin los insumos. Hay niños que no pueden llegar, familias que no pueden llegar hasta el hospital de distintas provincias. ¿Por qué? Porque la obra social no les cubre el pasaje, no les cubre la estadía, no se están haciendo cargo. Y aparte, con esto del plan Sumar, que está pasando con lo de la ANDIS, no solamente afecta al sistema de al colectivo de discapacidad, afecta a todo el sistema de salud en general, porque mediante la ANDIS nos enteramos que distribuye, que se encarga de financiar diferentes insumos, medicaciones, todo lo que necesitan las personas para su cuidado, para una operación, para una recuperación, no lo van a poder hacer más. El presupuesto está destinado, no sé hasta cuándo, pero no está queriendo dar más presupuesto al gobierno. Y ahí sí, se le va a cumplir su deseo a nuestro presidente de encontrar en cada paso los muertos. Ahí sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué van a hacer nuestros chicos? ¿Qué van a hacer nuestros niños? Así es que nosotras no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir con esta lucha. Así tengamos que hacer hasta la última consecuencia, pero vamos a seguir y les vamos a seguir sosteniendo y vamos a seguir animando, levantando la moral a los trabajadores, ya que también están siendo perseguidos, están siendo sumariados, están siendo amedrentados. Son 44 los compañeros que tienen causas. Pero acá estamos nosotras las mamás. ¿Qué miedo podemos tener? Si estamos venciendo el miedo ya de que nuestros hijos mueran. Estimadísima, no. Otra pregunta. Ustedes han desplegado una organización, una presencia y una pelea, bueno, conocidísima ya en todas partes. Sí. ¿Por qué estás hoy aquí en este en esta recuperación del Parque Patricio? ¿Por qué? Porque soy vecina de acá. Sí, fui testigo un par de veces, pese a que no caminaba mucho, pero sí me venía acá al Parque Patricio, o sea, hacerla jugar a la nena y todo eso. En el trayecto yo veía cómo estaba acá el parque, estaba totalmente abandonado, tomado con chatarras y todo eso por parte de... ¿Y cómo es esto? Empresas. De eso de las empresas, una de ellos es el... No me acuerdo muy bien el nombre, pero... Estaba totalmente abandonado. De Chin, algo por el estilo, pero estaba totalmente abandonado, estaba totalmente tomado, estaba un desastre. En esa, la verdad, un aplauso, me bajo el sombrero con los vecinos que se pusieron al hombro y dijeron no. Hay que recuperarlo y lo recuperaron. Ahora está hermoso, ahora está bello. Es un lugar más, es un espacio más para que puedan venir a caminar, a divertirse nuestros niños, jóvenes, adolescentes, todos en general, todas las familias, porque está hermoso el lugar ahora. Muchísimas gracias, estimada. ¿Querés agregarnos algo? Sí, ¿qué les digo? La sociedad en general, que se fijen, que analicen, que vean esta situación por ambos lados. Que analicen, que no se dejen llevar solamente por un solo lado, que vean también el otro lado, porque la verdad nos están jodiendo, en otras palabras, perdón, pero nos están jodiendo. Todos podemos llegar a necesitar de un Garrahan, todos podemos llegar a ser discapacitados, ojalá que no les pase a muchas personas más, pero y todos nos vamos a llegar a jubilar. Todas tenemos hijos en la universidad, hijos que están estudiando, familias que están trabajando con esta nueva reforma de trabajo, no están en esta nueva reforma de educación, que posiblemente para el año no haya más escuelas o colegio técnico, ¿Por qué? Porque están desfinanciando, así es que posiblemente sean escuelas comunes. Si vas a salir profesión, vas a salir con una profesión y ya está. No vas a aprender nada técnico, ya se cuenta. Pero bueno, recapacitemos, examinemos, veamos ambos lados y analicemos. Y abramos los ojos, pensemos. Más que todo eso, recapacitemos. ¿Por qué no podemos seguir permitiendo estos atropellos? Que se sigan jugando con los derechos de que nos costó tanto ganarlo. No podemos perder. Son derechos. Derechos de las niñeces, derechos de las personas. No los podemos perder. Así por así, no podemos perder porque nos costó sangre, nos costó vidas. Reflexionemos. Muchísimas gracias. Bueno, al término de la inauguración del ex Parque Uriburu, porque ahora lo llamamos ex, queremos charlar un poco con una de las compañeras que ha puesto, bueno, que ha puesto mucho el cuerpo para esta recuperación. Ella es del espacio Basta de Mutilar Nuestros Árboles y se llama María Angélica. ¿Cómo te va? ¿Estás contenta en el día de hoy primero? Estoy re contenta. Y más que contenta, estoy emocionada, no lo puedo creer. Es como que digo, tanto trabajo, porque las horas que ha estado acá la gente trabajando por esto, y también me indigna un poco pensar que pasaron 15 años, ajá, casi 15, para recuperar de las garras de las empresas privadas una tierra que era pública. Se pierde un montón porque se perdió en árboles que son irreemplazables, se pierde en vida también de los humanos, ¿no?, que transitamos y habitamos la ciudad, porque una hora en este parque nos hace mucho, mucho bien a la salud física, a la salud espiritual, a la salud ambiental, pero vale mucho más que una hora adentro del subte o que una hora adentro de un supermercado. Esto te alimenta. Y además yo les decía a los chicos y a las chicas de la escuela que vinieron que esto de que hay que aprender a observar, porque si uno ve a otro ser vivo sabe si está sufriendo o no. Y acá se puede observar un montón, hay un montón para observar, para conocer, porque si no se observa, no se conoce, y si no se conoce, no se protege, no se respeta, no se ama. Así que me emociona mucho, porque además tiene muchas características que no he visto en otros parques nuevos, ¿eh? Tiene caminos curvos, como en la naturaleza, que no hay líneas rectas en la naturaleza. Están protegidas la base de los árboles, que en general rompen los troncos con las bordeadoras, y han dejado y conservado, y seguirán cuidando, supongo, árboles que han sido muy maltratados en su vida, y sin embargo, uno lo ve ahora y están llenos de hojas nuevas y flores nuevas. Así que hay que cuidarlos, seguir protegiéndolos, seguir respetándolos, y basta de poda. La poda solo es una agonía lenta para los árboles. Así que me emociona mucho ver todo esto en plena floración y me parece que la gente lo va a disfrutar mucho y va a sentir la diferencia entre estar tendido en el suelo absorbente, en el verde vegetal vivo, bajo los árboles frondosos que bajan 10 grados la temperatura. Yo creo que eso lo va a disfrutar mucho más y va a entender que no es lo mismo el cemento. Así que estoy muy emocionada y quiero agradecer especialmente a Fede, que es un gran valor para Basta de Mutilar, y que entendió todo. La verdad que siempre digo de Fede, increíble, porque tiene un coraje, una valentía y unos valores tan fuertes, tan hermosos realmente, que para mí es un honor haberlo conocido y que hayamos podido trabajar juntos en esto y en otras cosas que hemos trabajado así juntos. Es. Para nuestras amigas y oyentes, comentamos que Fede es un compañero de la Asamblea de Parque Patricio, uh-huh, y de la Comisión de Medio Ambiente. Por esa vía, él, se encargó tosudamente, sí, de que la Asamblea también lo tomara, uh-huh, y se hicieron un montón de actividades en este transcurso que incluyó vecinos, vecinas. Claro. Fue la verdad que muy importante. Claro, porque todo esto empezó con la Asamblea de Parque Patricios cuando talaron como 45 árboles, sí, señora, en el Parque de los Patricios, que también fuimos ahí muchas veces, y la verdad que fue muy injusto, fue ilegal, porque se empezaron a talar sin avisar y sin informe. El informe recién lo conseguimos cuando ya los árboles estaban podados y o talados, porque talaron y podaron de una manera muy cruel. Y todo venía del descuido de años, porque espero, esto va a haber que verlo funcionando, pero hay que ver si el sistema de riego no dan los troncos, como en Parque Patricio. Porque si el chorro de agua dan los troncos, terminan con hongos y enfermos. Y después nos van a decir, ah, no, se enfermó, vamos a tener que sacarlo. Porque así se gana mucho más plata. Una empresa gana mucho más plata talando, extrayendo y podando que cuidando y protegiendo. Así que sí, empezó con la Asamblea de Parque Patricios y bueno, siguió con esto y la verdad que fue muy hermoso el trabajo acá en esta comuna. La primera vez que participamos, bueno, creo yo que era la primera, fue cuando, ¿recuerdan ese parque donde iban a hacer un monumento por los caídos en Malvinas que implicaba tala de árboles, quita de suelo absorbente? Ahora no me sale el nombre. Por acá en Parque Patricio, el Ameguino. Ah, el Ameguino. El Ameguino. Esa fue la primera acción de basta de mutilar. Acá en el barrio. Sí, después bueno, vino lo de Parque Patricio y ahora esto. Bueno, estimada, esos son dos triunfos, sí, porque el Ameguino sigue funcionando como la vecindad quería, sí, y está esta recuperación. Mucha gente implicada, también gente desde el Consejo Consultivo. La verdad, me emociona mucho y me produce una gran alegría ver esto, realmente. Bueno, así que tenés tu corazoncito en Parque Patricio. Sí, me voy a tener que mudar. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos por el